y de los inversionistas. El 95%. El 95%. Es lo curioso. Y lo curioso es que el 5% de, solo el 5% del dinero está en el otro grupo, en el de los empleados y de los autoempleados. Muy poquito. Efectivamente. Muy poquito, muy poquito. Lo cual es muy, muy, muy curioso. Y significante. Exactamente, exactamente. ¿Cómo salen aquí los autónomos? ¿Cómo? Los autónomos. ¿Cómo salen de este...? ¿Bien parado o mal parado? Los autónomos son la fuerza principal que mueve la economía del país. Precisamente las empresas con menos de 10 trabajadores es el tejido, y no voy a decir industrial, pero sí económico, tanto de Andalucía como de España, como de Sevilla, evidentemente, y son los peor tratados. Va a haber una modificación que va a entrar en vigor ahora a principios de enero, que en un momento concreto va a dulcificar en cierta medida la posición de los autónomos que han venido teniendo hasta ahora, pero es la figura más mal tratada, y en cambio es la que es la que más extendida está, y es la que más creación de empleo realiza. Pero está muy maltratada. ¿Qué profesiones son las mejor pagadas y cuál es la peor, José Antonio? Pues bien. El político y cura. Si me permites. Bueno, cura, sacerdote no tanto. No, exactamente. Vive muy bien y ya está. Pues sí, cierto. Los sectores más demandados son precisamente aquellos que comentaba anteriormente, donde decía de que son personas que tienen que tener una determinada cualificación, son personas que tienen que estar cualificados y que tienen que tener formación. Es decir, la palabra clave para el futuro es formación. Una persona, un chaval que no tenga formación, no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Por ejemplo, los sectores más demandados, los comerciales, en primer lugar. En segundo lugar, los informáticos y telecomunicaciones. En tercer lugar, atención al cliente. En cuarto lugar, profesiones artísticas y oficios. En quinto lugar, turismo y restauración. En sexto lugar, aquí entramos ya en el mundo de la informática. Es decir, se nos está diciendo que hacia ahí es hacia donde tenemos que ir. Pero tanto aquellas personas que tienen una formación en materia de informática, como empresas que tienen la actividad diaria en la informática, como empresas que no tienen ninguna relación, pero que tienen que reconducir su actividad hacia lo que es el mundo de la informática, de Internet y todo lo que es el mundo telemático. Por ejemplo, en sexto lugar, los programadores de aplicaciones móviles. En séptimo, los programadores y diseñadores. En séptimo lugar, los programadores de Big Data. Big Data son centrales, grandes ordenadores, para que me entiendan, que tienen una gran cantidad de información y que relacionan esa información en segundos. Y además, en tiempo real. Es decir, en un momento determinado, supongamos que Radio Mairena estuviese en Internet, que lo estoy viendo por el ordenador, pues ese ordenador sabe incluso lo que estamos diciendo aquí ahora mismo. Eso es el Big Data. Y luego también programadores de HTML5, un determinado lenguaje de programación. Pues en base a los sectores más demandados, las profesiones más pagadas son los directores en proyectos de ingeniería. Es decir, la ingeniería es muy importante, es muy importante, y va a ser de las que mejor pagadas van a estar. Los odontólogos, a los cuales no me gusta ir, pero hay que ir. Los directores de informática, por tanto, volvemos a la informática, los ortodoncistas y los directores comerciales. Esas son las profesiones mejor pagadas. Vamos a hacer un KitKat ahora, vamos a seguir posteriormente con el mundo laboral, pero ahora vamos a adentrarnos en la negligencia médica. María Mira, muy buenos días. Muy buenos días, Javier. María Mira es licenciada en medicina y cirugía, especialista en cirugía ortopédica y traumatología, diplomada en medicina deportiva, máster en patología, en cirugía del hombro, máster en medicina de emergencia y urgencia, interina en el SAS desde 1990 hasta 2010, de los cuales los últimos 7 años ha estado como traumatóloga en el Hospital Infantil de Sevilla. Bienvenida, María. Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias. Oye, una pregunta que tengo yo a modo de curiosidad. Tú has estado de interina en la Red Pública Sanitaria Andaluza, sí. ¿No? Sí. ¿Cómo es que te vas? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque una persona con tu perfil con tu perfil profesional eres cotizadísima. Bueno, pues inicialmente no me fui, sino que decidieron prescindir de mis servicios tras unas oposiciones que hubo. Las últimas oposiciones fueron, me parece que fueron 2002, 2003, no me acuerdo, por esa fecha, que se resolucionó y se dieron las plazas definitivas ya en el 2010, y a mí no me llegaron a reconocer mis años de formación, que no fueron por la vía MIR, con lo cual, y aunque yo ejerzo como traumatóloga del SAS desde 1990, a mí el SAS no me reconoce mi ejercicio profesional solo desde 2002, con lo cual me planteé de ser la más antigua del servicio a ser la acabada de llegar. Con lo cual, directamente el director de Virgen del Rocío me dijo que tenía que prescindir de alguien y que prescindía de mí porque no daba su perfil, porque me había formado en un centro que no era el suyo y que, como además tenía la ley en la mano, porque yo no daba la puntuación, pues prescindía de mí. Concretamente, mi fecha de despido era un 30 de marzo, que yo estaba... Sí, María, te escuchamos. Te estamos escuchando y nos estamos riendo, porque es que el SAS, yo es que ya flipo. Todo de cuatrero. Yo es que ya flipo con el SAS. De cachondeo. O sea, yo es que ya flipo con el SAS. Mira, en los 80 y en los 90 no había traumatólogo, no había especialistas. Faltaban especialistas. Concretamente, a mí me llamaron porque estaban buscando un especialista en traumatología. Como yo fui alumna interna por oposición desde tercero de carrera, estuve con el doctor Sáenz López de Rueda, bueno, pues con todos los grandes de la traumatología en Sevilla en aquella época. Pues al no tener la bolsa del SAS traumatólogo, llamaron al departamento y le dieron mi referencia. Y yo le dije que yo no tengo el título de traumatología todavía, que tengo experiencia. Y a partir de ahí, a mí, yo estuve haciendo hasta 3 ambulatorios desde Morón, Osuna, Écija, yo he trabajado en toda la provincia. Pero cuando ya terminaron sus grandes especialistas por la vía que ellos quieren, vía MIR, y tuvieron suficiente, a nosotros nos dijeron que no éramos especialistas, que no fuéramos. Yo estuve dirigiendo junto a Claudia la Asociación de Médicos Especialistas sin titulación oficial, hasta que conseguimos que se nos examinara, y nos fuimos a Madrid, y eso no ha hecho ningún especialista en España en la vida, y un tribunal nos examinó y me reconocieron mis conocimientos, pero el SAS no me reconoció que yo les estuve salvando la vida cuando no tenían traumatólogo durante 20 y tantos años. Esa es mi historia. Me echaron estando yo de guardia, me enteré al cuarto día cuando acudí a Fleming a trabajar y me di mi consulta ocupada, y me dijeron: no, doctora, es que usted ya no trabaja en el SAS. Así me enteré yo de mi despido. Qué gloria. Me fui a Virgen del Rocío, me senté delante del doctor Cano, Pedro Cano, y me dijo lo del perfil, me dijo los motivos oficiales, que está totalmente legal el despido. Vamos, falta de ética, y como yo le dije, como compañero al menos, yo merecía haber tenido una llamada diciéndome: María, hasta la idea que ya no vas a trabajar más aquí. Pero me dijo que no. Me jodiera un poquito, y que eso es lo que había. O sea, y así sí, terminó. Sí. Y yo trabajé 4 días y me dijeron: bueno, no te preocupes, no te hemos avisado, tú has estado trabajando 4 días de más, pero como te lo vamos a pagar, ya está. Así fue todo eso. Yo, me vas a perdonar, yo es que soy de campo, de los que aran con el arado de palo todavía, con bueyes y eso, como antes. Y yo no me entero. O sea, tú me estás diciendo a mí, que una persona que viene del extranjero, de Argentina, de México, de Chile, de cualquier país, viene aquí con su licenciatura hecha en medicina, allí la homologan perfectamente, hará sus cursos, Sí, sí, sí. No, permíteme que te interrumpa, pero... Dime. No, ellos sufrieron tanto como nosotros y sí. A sí. todo el personal no español sí. que venía a ejercer la medicina aquí, entregaron su título y ellos lo que querían eran cubrir huecos. ¿Cuándo llegó el momento en que ellos lo que querían era cubrirlo con sus residentes, con sus MIR oficiales y de 5J, los de Jabugú? Pues cuando ya lo tuvieron, tanto a los extranjeros como nosotros nos unimos, hicimos la asociación Mestros a nivel de Andalucía, hicimos muchísimos viajes a Barcelona y demás, y ahí metimos y estuvimos todos trabajando. Ellos asistieron al mismo examen y fueron homologados igual que nosotros. Aquí no hay que viene de extranjero y tiene trabajo antes del español, no. Lo siento, no. No, pero... Lo estoy viendo ahora mismo, pero, mismo en la privada. Sí, pero entiéndeme. O sea, yo no voy a eso. Yo no voy a eso, sino que aquí llega una persona, hace los cursos de homologación que tenga que hacer, las adaptaciones que tenga que hacer, las consultas que tenga que hacer, tiene una plaza, tiene una, tiene dos, en fin. Vale, hasta ahí perfectísimo. Sí, pero es que eso es lo que haríamos nosotros, eso es lo que conseguimos nosotros. Sí, pero durante déjame terminar, por favor. Y tú, con el currículum que tienes, impresionante, que habrá médicos que tengan mejor currículum que tú, vale, sí. Pero tú estás de la media arriba, que tú te hayas visto así, sencillamente es para reírse del SAS, porque es que no tiene criterio. Sí, te lo digo de verdad, yo estuve triste mucho tiempo, porque yo soy una creyente de la sanidad pública, porque en aquellos años, como yo digo, yo ayudé a crear esa buena sanidad que deberíamos tener y que hemos tenido durante tiempo. Yo ayudé a eso, ¿sabes? O sea, yo me sentía orgullosa de mi sanidad pública, porque cuando yo terminé se quitaban los ambulatorios, entraban los centros de salud, se remodelaba el sistema sanitario, se reinició la sanidad universal. Me gustaba participar de esto, y no de la sanidad privada, que en definitiva no cuida por la salud de la población, sino que es un negocio para sacar dinero. Entonces, claro. Estoy ahora mismo trabajando aquí, pues porque, como cada vez, ahora cuando me llaman del SAI, me ofrecen 15 días, tiempo parcial, y con una mierda de suerte, yo le digo no, porque yo tengo ahora mismo mis consultas, y me dicen, pero es que entonces usted está trabajando. Digo, no, yo estoy desde el 2010 esperando que tú me pagues el alquiler y el teléfono. Yo estoy aquí esperando que tú me pagues. ¿Sabes? O sea, ellos se asombran de que yo esté esperando, de que yo no los estoy esperando para que me llamen. Y entonces ya ya les digo directamente, digo, no, o me ofertas algo decente, o yo no te salvo la vida de nuevo en verano para que después del verano tú me dejes tirar otra vez. Claro. O me das un contrato decente, o yo ya no tengo edad, eso se lo da a los nuevos. Y si los nuevos, como cuando hemos empezado dos, hay que empezar de abajo para arriba. Pero la gente nueva quiere salir de jefe de servicio, ¿sabes? Ya. De todas formas, tú estás trabajando ahora en Vitanisa, en Castilleja de la Cuesta, en San Agustín, ¿sí? En Dos Hermanas, y en el Hospital Quirón, ¿sí? Infanta Luisa, en ¿sí? Consulta Alameda. En las consultas de Alameda, sí. Eso es. Bueno, vamos a entrar en materia. Antes de que Manolo Pan te pregunte lo que tiene que preguntar, yo me quisiera adelantar diciéndote, ¿cómo es posible que Andalucía esté en los primeros puestos de casos de negligencia denunciada, según el informe del 2016 del Defensor del Paciente? A tu criterio, ¿por qué se produce esto? Esto se produce por una falta de infraestructura, ¿entiendes? Eso se produce por un malestar en el personal sanitario, que pone todo de sí, pero que lo que ya no puede controlar es el caos mental, físico y emocional que se le produce. O sea, tú no puedes tener a una persona, nosotros, como yo hacía guardia, yo entraba de guardia, y después de las 24 horas, en mí estaba, que yo sabía que nadie iba a dar las altas de lo que yo había ingresado y operado aquella noche, sí. Y yo sí tenía que salir a las 12 y la 1, o sea que imagínate de lo que te estoy hablando. Son jornadas de 30 y tantas horas de trabajo. Entonces, negligencias ahí, pues puede haber muchas, claro que sí, claro. Porque somos humanos, ¿sabes? Claro, y si no son negligencias, pues son fallos de algún que otro tipo, aunque sean burocráticos, sí, que hacen sí. que el papel vaya y derivado por otro lado porque no has dado en el ítem adecuado en este ordenador. Ya pueden ser muchos los factores, pero para mí, sobre todo, yo creo la dejación de funciones de la gerencia. De la gerencia, sobre todo, vamos. Sí. Manolo. Doctora, buenos días. Buenos días. Usted me conoce a mí personalmente. ¿Sí? Sí. ¿Quién eres? Yo me llamo Manuel Pancardoso y estuve ahí en el Hospital Niza, recomendado por Javier Mauri. Oye, que no te he llamado, a ti te debo una llamada. Sí, exactamente. Bueno, pues la hacemos en lo privado ya, vale. Exactamente, muy bien. Y estuve usted viendo mi rodilla, me sacó líquido, me infiltró, ¿sí? Y me mandó unas pastillas, un antiinflamatorio, creo recordar, no me acuerdo el nombre, y usted me dijo a mí, dice, ellos saben positivamente por dónde pasa esto. Dice, esto como mínimo pasa por esta operación. Entonces, yo estuve yendo desde el primer día, después habla desde el 2015, al hospital de Valme. ¿Dos minutos tenemos? Dos minutos tenemos. Ah, pues entonces, doctora, poco vamos a hablar. De tal forma más concreto. ¿Qué paso debe seguir un paciente que piensa que ha sido objeto de negligencia médica? Los pasos a seguir en un caso de esto, yo siempre recomiendo al paciente, recomendaba en la pública, aquí a los pacientes pues, no les recomiendo nada más que las cuestiones profesionales, les recomiendo que pidan cita con la dirección de la gestión de usuario y previamente rellenar una hoja de reclamación. Rellenar la hoja de reclamación, nada más te contestan con unos protocolos, unos párrafos ya prehechos, que lo único que tienen que rellenar es de aquí y de allá para completar y especificar la denuncia en cuestión, la puntual, pero pedir una cita con la dirección de gestión de usuario después de rellenar eso y decirlo personalmente. Y como yo les digo, y cuando se soluciona el problema es cuando te levantas del despacho, cuando te ves la solución. Uh-huh. Esa, para mí, es la única vía. Naturalmente, comunicarlo a la Defensoría del Pueblo, porque cuando a la Defensoría del Pueblo se le acumulan esas demandas y esas reclamaciones, se toman cartas en el asunto. Uno o dos sueltas, no. Muchas, sí. Es lo que yo le decía a los directores de mi centro de especialidades cuando trabajaba, que les decía, vete a la dirección, que te busquen la cita, verás cómo te la dan. Se la buscaban. Y ya me llamaban diciendo, María, no me mande más gente para arriba. Porque yo le decía, le busca solución a uno. Cuando seas 100, tendrás que buscar solución al problema, no a esa persona. Entonces, lo que yo recomiendo es dejar por escrito lo que nosotros estamos reclamando, la negligencia que estamos observando, las deficiencias del sistema. Yo creo, entre otras cosas, que el usuario, perdonadme que lo diga, se implica muy, muy poco en esto. El usuario, si se soluciona su problema, eso está todo solucionado, porque no tiene una conciencia de sanidad pública, ¿sabes? O sea, ahora el otro día una señora aquí me dijo, en un hospital privado, he venido aquí para no estar 4 horas en el Virgen de Rocío y esto está igual. Cuando la persona pasó y la atendí, digo, señora, tiene usted mucha razón, pero fíjese en qué detalle, tenemos la sanidad pública y la sanidad privada y están ya las dos iguales. Solamente hay un elemento en común y es el usuario. María, algo tendrá que ver el usuario. Pues sí, María, pues sí. Tenemos que despedirte ya. Muchísimas gracias por... Y se me está llenando la cola de cojo. Venga. Sabemos que estás ocupada. Perdonadme la expresión, que respeto mucho a mis pacientes. Lo sé, lo sabemos. Perdonadme la expresión. Eso nos consta. Que muchísimas gracias, María. Te vamos a dejar trabajar. Y, y por supuesto, aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias, María. Venga, esto, cuando queráis, estoy a vuestra disposición. Espero que sea por una buena construcción. Espero su llamada, doctora. Muchas gracias. Hombre, Manolo, claro que sí. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a hacer ahora una pausa con la agenda de Radio Mairena y a las 12 y 10 volvemos con el mundo laboral. Radio Mairena, 107.3 FM. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Antes de entrar en el mundo rural, queridísimo José Antonio González Gómez, José Antonio, ¿qué pasos a nivel jurídico se tienen que seguir para un tema de negligencia médica? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues los pasos a seguir, los que ya lo ha comentado la doctora, es doctora. Sí. La doctora, si no hay contestación por parte de los responsables, plantear la reclamación ante el Servicio Andaluz de Salud de forma directa. Y ya dependiendo de la magnitud del, de la lesión, pues plantea la correspondiente demanda. Si no hay contestación por parte de la Sección de Salud, que suele contestar, ya directamente al juzgado. Eso los paso a seguir. Pero primero, agotar la fase, la vía previa del hospital. Que sería, como bien ha dicho la doctora, la gestoría de usuario, una cita de gestoría de usuario. Exactamente. Uh-huh. Y ya luego dar el salto a la Sección de Salud de Salud, se plantea la reclamación aquí en la delegación que tiene en la calle Luis Montoto, el edificio de Cristal, y ya luego ya en función de la contestación, si no hay contestación o si se da y no estamos de acuerdo, pues la correspondiente demanda ante el juzgado. Uh-huh. O sea, es decir, primero la gestoría de usuario. Sí. ¿Eh? Y se pone la reclamación. Y nos tiene que contestar, evidentemente. Exactamente, sí. ¿Y si no estamos de acuerdo? Al Servicio Andaluz de Salud. A la calle Luis Montoto. Como reclamación previa, además es obligatorio para cualquier demanda que haya que presentar ante el juzgado. Y si ya, y si hay contestación, y la contestación es satisfactoria, ahí queda. Que no hay contestación y o la contestación no es la que nosotros queremos, pues directamente al juzgado. Ya. Vale. Estupendo. Siguiendo con el tema del mundo laboral que nos ocupa, ¿Hacia dónde vamos, José Antonio? Yo antes quisiera hacer un pequeño inciso, aunque no lo he podido escuchar, pero sí tangencialmente, a la conversación que habéis mantenido con la doctora anteriormente. Hay un principio en el derecho laboral, que es el principio de libre circulación de trabajadores por toda Europa, que viene un poco de lo que es el espacio económico europeo y el espacio europeo para la educación. ¿Qué significa? Esto lo que significa es que todas las personas que o todos los ciudadanos de cualquier país miembro de la Unión Europea van a poder trabajar en cualquier país miembro de la Unión Europea. Lo mismo sucede en los casos en los cuales haya un convenio internacional entre España y un determinado país, ya puede ser Argentina, Bolivia, Venezuela, Chile, Marruecos, sea el país que sea, donde se produzca una homologación de títulos. Pues bien, todos los títulos que provengan de los países miembros de la Unión Europea se homologan en los países en los cuales esa persona va a trabajar. Y lo mismo sucede, como he dicho, en aquellos países donde no hay principio de la libre circulación de trabajadores, sino lo que hay es un convenio internacional entre España y ese país. Voy a lo que decía al principio del programa, la cualificación. Basta con que haya la más diferencia de cualificación, o mejor dicho, de conocimiento, de que cualifique a esa persona para que se homologue el título y esa persona tenga preferencia a la hora de ser contratado. Esto no quiere decir que un extranjero tenga preferencia a la hora de ser contratado con respecto a un español, porque lo va a hacer en posición de igualdad, pero a igualdad de títulos se ve quién tiene mayores méritos. Ahora, si el extranjero, el europeo, tiene una pequeña diferencia en su currículum, van a contratar a la persona que viene de fuera. Muy bien, pues queda dicho. En cuanto a la evolución que acabas de decir, ¿hacia dónde vamos? La pregunta, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que el papel del Estado es crucial. Es crucial. Yo creo que el Estado tiene que involucrarse, y hablo del Estado tanto la administración central como las comunidades autónomas en lo que son las políticas activas de formación. Las políticas activas de formación, ¿qué son políticas activas de formación? Pues la especialización de personas que carecen de determinados conocimientos para poder insertarse y reinsertarse en el mundo laboral. Aquí hay, lo que pasa es que es un tema muy muy amplio y que requeriría mucho más tiempo, pero aquí hay dos perfiles. Uno, el perfil de la persona que accede por primera vez al puesto de trabajo han puesto trabajo que en principio se supone que el sistema educativo, se supone que el sistema educativo le ha dado las herramientas suficientes para poder trabajar. Ya otra cosa será luego el que se le contrate más horas, menos horas, se le haga un contrato fijo, se le haga un contrato temporal. Pero se supone que ya el sistema le ha dado los instrumentos que son necesarios para poder acceder al mundo laboral y poder trabajar y poder ganarse la vida y poder obtener los medios económicos necesarios para atender sus necesidades y la de su familia en el caso de que tenga familia. Y hay otro perfil de aquellas personas que han estado en el mundo laboral y que se tienen que reinsertar en el mundo laboral porque han perdido el trabajo. Son dos perfiles diferentes. Pues ahí el Estado tiene que involucrarse de una forma directa en lo que es las políticas activas de formación. Son cursos que se realizan precisamente para reciclar a ese tipo de personas que han perdido el puesto de trabajo. Por lo tanto, el mundo laboral en principio va o debe de ir con una participación activa del Estado en orden a lo que es la promoción de las políticas activas de formación. Hay otra línea en la cual, pues claro, se están dando cuenta de la situación que se está produciendo y que hemos comentado de descualificación y de cualificación. Hay una iniciativa que se está llevando a cabo, creo que es, no sé si en Noruega o en Dinamarca, donde se está pagando por no trabajar. Sí, algo de eso. Incluso en algunos países también de la zona euro se está pagando para que se invierta ese dinero y se pueda hacer complementario con otras prestaciones o con otros empleos pequeñitos, sí. Y con formación. Por lo tanto, el papel del Estado yo creo que es crucial en un momento de transición y de modificación de todo el entorno laboral que tenemos en España. España no es precisamente uno de los países que más invierta en formación profesional ni tampoco en formación activa en políticas activas de formación, tanto a nivel de comunidad autónoma como a nivel estatal. Y ahí el Estado tiene que implicarse. Cambiando un poco el tema, pero no saliéndonos, el tema del autónomo. ¿Cómo es tratado aquí en Andalucía? Vamos a centrarnos en Andalucía. Una persona que sea autónomo. Es que no difiere excesivamente con la figura del autónomo que puede existir a nivel general en el Estado. En Andalucía, el problema que tiene el autónomo es que hay un tejido económico muy atomizado. Y hay una competencia perversa entre ellos. Y digo perversa porque hay una competencia en la cual cada autónomo o incluso cada empresa que cuente con menos de 10 trabajadores se hacen la competencia entre ellos estableciendo una política de precios a la baja. Y esa política de precios a la baja luego conlleva, pues evidentemente, no poder atender a un salario en condiciones a la persona que contratas, o no puedes atender en el caso de que seas solo, exclusivamente tú, la persona que lleva el negocio, pues no puedes atender los gastos generales que te pueda generar el negocio. Por lo tanto, ahí hay, por una parte, ese elemento es muy interesante porque esa política de precios que va a la baja lo que genera es una competencia feroz entre los propios autónomos donde ellos mismos se autodestruyen. Podemos ver bares o tiendas que aparecen y desaparecen. Aparecen y desaparecen bien porque no tienen un plan de viabilidad que les diga que esa tienda es viable o que ese bar es viable en esa zona. Bueno, los bares es un punto aparte, pero lo pongo como ejemplo, ¿no? O bien porque existe una competencia, como ya he dicho anteriormente, feroz. Luego, por otra parte, está lo que es la política fiscal y la política laboral, que ese es otro tema a tratar. El tema fiscal. Ya digo, va a haber una reforma que se inicia el 1 de enero, para el año 2018, donde se va, digamos, a suavizar, por ejemplo, el sello de autónomo, lo que se llama el sello de autónomo, la seguridad social que pagan los autónomos todos los meses. Hasta ahora el autónomo pagaba el mes completo en el caso de que se diese de alta, o en el caso de que se diese de baja. Ya a partir de ahora pues se va a pagar por los días que realmente ha estado dado de alta. Si se da de alta, por ejemplo, hoy día 10, ¿no? Pues va a pagar desde el día 10 hasta el 30, no desde el día 1 hasta el 30, como era anteriormente. El recargo, por ejemplo, el recargo antes era del 20% en el caso de que no pudiese pagar. Ahora a partir del 18 va a ser el 10%. Luego en materia fiscal pues se le va a reconocer una cantidad de 28 euros y algo al mes, deducible de carácter directo, tanto si tiene gasto de gasolina como si tiene gasto de manutención porque tenga que salir a la calle, cosa que hasta ahora no era. Hasta ahora tenía que justificarlo, y en la mayoría de las veces iba a Hacienda con la justificante y Hacienda te decía que no. Sí, a partir del 1 de enero va a tener una leve mejoría lo que es el tratamiento fiscal y laboral del autónomo, pero no sigue estando tratado como realmente se le debería de estar tratando, porque es una figura esencial en lo que es todo el tejido económico de Andalucía. Sí. Yo quería también una pregunta para el profesor. José Antonio. ¿Usted no cree también a las empresas y a los autónomos, bueno, digamos, ¿no? Porque los autónomos económicamente están, entre comillas, peor que una empresa, ¿no? ¿El gobierno no le cobra demasiados impuestos? Es que hay veces, yo en la empresa donde trabajaba tenía mucha relación con porque ellos también se relacionaban con todos los trabajadores, no conmigo nada más, ¿no? Y decía, es que si yo meto a otro trabajador, me tengo que reservar, porque es que casi me cuesta igual que lo que pago de sueldo. ¿Usted no cree que está todos los impuestos que el gobierno le carga a las empresas no están dimensionados? ¿No es muchísimo todo lo que tienen que pagar? Sí, ahí hay que distinguir, por una parte, lo que es el coste de seguridad social y luego lo que es el coste fiscal. Vamos a la parte laboral, ahora, en principio. El contratar un trabajador... ya sea un autónomo o ya sea una empresa, le cuesta por término medio de cotizaciones de seguridad social un 42,5%. En Alemania es un 6%. En Francia es un 9%. Estamos hablando de un 42%. Es que una burrada. De un 42%. 42%. Que evidentemente si el Estado no tuviese esa necesidad recaudatoria a través de las cotizaciones sociales, en vez de aplicarlo a esa necesidad recaudatoria, lo aplicase a la creación de empleo, ¿cuántos contratos no se harían con ese 42,5% por cada trabajador que se paga la seguridad social? Pasa que el Estado tiene una necesidad de recaudación para pagar las prestaciones por desempleo, para pagar la jubilación, para pagar... pues. ¿Y entonces en otros países cómo se paga las prestaciones por desempleo, jubilación, etcétera, etcétera? Por ejemplo, en Francia o Alemania, que tiene un 6 o un 9... Se paga exactamente igual, lo único que pasa es que tienen otro sistema de recaudación y otra forma de distribución de lo que es todo el sistema de prestaciones sociales que ofrece el Estado, ya sea desempleo, subsidio de desempleo, jubilación, es diferente. ¿Y no se puede llevar a cabo aquí? ¿No se puede llevar? Sí se puede llevar a cabo, la cuestión ya es la voluntad política de querer rehacerlo. Claro, es que de un 42%, 42,5% a un 6% en Alemania y un 9% en Francia, es mucha variación. Claro, tenemos otro sistema, todo lo que quieran, pero es que aquí, con este sistema de un 42%, seguro que hay muchísima gente, más que en Alemania y en Francia, juntando los dos, que están pasando necesidades con todo lo que recaudan. Y luego, en materia fiscal, cuando llegan las declaraciones trimestrales, pues el empresario paga un 21% de IVA, más o menos está en la línea del resto de países europeos, pero si a eso le añadimos que hay determinados autónomos y profesionales que pagan un 19 o un 15%, estamos hablando ya de un 36%. Por lo tanto, si al 42% de seguridad social le unimos el 36% de los impuestos que hay que pagar, o que muchos no pueden pagar porque no tienen dinero suficiente, porque han hecho la competencia desleal o perversa que decía anteriormente, la empresa se va a pique. Claro, y luego como tenemos también, yo no soy partidario de, a lo mejor en alguna ocasión lo he dicho, si me escuchan me van a correr a gorrazo, ¿no? Yo no soy partidario de tantas ayudas como están dando, porque tampoco quiero que se muera la gente de hambre, ¿eh? Pero yo no daría 400 ni 500 euros por estar sentado ahí en la plaza, porque es que los están acostumbrando a no salir a buscar trabajo y a no salir. Usted se merece 400 euros, no, yo le voy a dar 800, fíjese lo que le digo, pero usted va a hacer una labor. Entonces lo que están acostumbrando a la gente es, Miguel tiene la palabra idónea, pero no está aquí, a ser cada vez más vago. Eso es lo que vagos se está haciendo en lo que comentaba José Antonio, en Holanda, en Bélgica, claro, y da muy buenos resultados porque la gente busca en... Exactamente, pero aquí al revés. Tenemos que ir. José Antonio González Gómez, muchísimas gracias por estar por aquí. A vosotros. Y lo dicho también para ti, querido José Antonio, aquí tienes tu casa. Gracias. Manolo, Antonio Otero, Manuel Pan, Antonio Otero, Paco Gómez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Loli, que nos vamos. Volveremos la semana que viene. Aquí bueno, en Querer Vivir y Querer Comprender. Cuando digo Loli, también quiero decir Ángela Romero, que es la zona oscura, que no oscura, del sino, planeta. Sino que no se escucha porque no está el micrófono, pero que también está ahí. Está aquí, claro. Y dejamos conciencia de ello en nuestras páginas web. Y en algún que otro programa también se encarga ella de tomar las riendas. Exactamente. Loli, Ángela, muchísimas gracias. A vosotros. Hasta la semana que viene. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones, y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender. Los viernes de 11:15 a 12:00 de la mañana en Radio Mairena.